solito y muy triste cuando de repente la apareció. Hola, ¿cómo estás? Me miró y acercándose no lo podía creer. Era el creador de los cielos, el fuerte, el eterno, el gran yo soy. Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo, tú eres lo que yo más quiero. Sin ti yo me desespero, me dijo, eras mi luna, eres mi cielo. Eres poesía, eres todos mis sueños. Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero. Yo por ti muero, nada es completo. Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno. Y ese aplauso para él tiene que dárselo mucho más fuerte.